aquí me gustaría saludar a Vidal Soano. Vidal, muy buenas. Muy buenas tardes, Elena. ¿Qué tal? ¿Te gusta la música que te prepara? Sí, es un poco de los 70, ¿no? De música española. Bueno, no sé, me has engañado, porque me dijiste que era de terror y me has timado. Es que el principio parecía que era de terror. Hombre, terror, cuando hablamos de Campos Santos, te recorre un escalofrío, ¿no? Por la espalda, eso sí. ¿Tú vas mucho por los Campos Santos? Bueno, cuando, desgraciadamente, mucho, ¿no? Gracias a Dios. Pero sí, alguna vez que, lógicamente, tienes que ir, ¿no? Porque tarde o temprano tienes que ir a algún funeral. Es un sitio que, bueno, a mí particularmente me produce escalofríos. Pues hoy vengo muy bien acompañado, porque te comento, vamos a hablar del Camposanto de Torrero, el cementerio de Zaragoza, que tiene su historia desde 1834, si no me equivoco, la primera persona que está ahí enterrada es en 1834. Curiosamente, a perpetuidad. ¿Y antes? No, antes ¿y dónde los enterraban antes? Creo que antes, y nos lo va a explicar nuestro amigo Miguel Sanza Pilas, que bueno, pues es pintor, es estudioso, y tiene una web muy interesante que, para todos aquellos oyentes que la quieran conocer, nos la va a presentar él. Hola, Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, pintor, diseñador y comunicador. Sí, y lo que hay que hacer. Y vivir, que es lo que hay que hacer, nunca mejor dicho. Son dos días. Que son dos días y que se nos olvida, vemos con demasiada facilidad que son dos días. Nos complicamos mucho la vida, pero no nos vamos a meter en esos terrenos metafísicos. Yes. Sino que, bueno, contaba ahora Vidal, ¿no? Que, bueno, 1832, has dicho. 1834, date cuenta, fíjate, la página que tiene Miguel, ¿verdad? Es www.cementerio-medio.zaragoza.com. Invitamos a todos aquellos oyentes que estén interesados en este tema tan interesante, que accedan a la página, la visiten y saquen sus propias conclusiones, porque es una página que está muy bien desarrollada. Mucho trabajo, ¿verdad, Miguel? Mucho trabajo de investigación detrás de ello, sí. Mucho trabajo, y sobre todo, si te parece, vamos a hablar primero de tu página, cómo la has realizado, y luego nos metemos en la historia del cementerio de Torrero, que yo erróneamente creía que en ese cementerio, porque yo soy de Santander, llevo aquí ya unos años, en ese cementerio estaba enterrada la gente de la Guerra de Independencia. Y no es así, me estoy equivocando. Totalmente. Hombre, hay más gente que todos esos enterrados en el cementerio de Zaragoza. Sí, la verdad es que se plantea ya en el 1789, es cuando ya se requieren los medios de las juntas de la sitiada, que es posiblemente por lo que tú te refieres a, sí, asocias este tema. Ya se requiere un lugar donde poder enterrar cerca de las iglesias, los cementerios. O sea, que antes, digamos, lo que llevaban este tema eran las propias iglesias decidían quién se quedaba a perpetuidad y quién no. Claro. Porque dependía directamente de las propias parroquias, lo que eran las zonas, digamos, destinadas a lo que era el funcionamiento como Camposanto, ¿verdad? Uh-huh. Exacto. O sea, había una parte que era, pues, las zonas comunes donde la plebe, digamos, que se enterraba sin mayores méritos. Uh-huh. Y luego, lógicamente, dentro de, como sigue existiendo, pues dentro del nivel que pudieras tener, tendrías más posibilidad de ser a perpetuidad y mejor sitio. Claro, aquí ya entraría mucho en juego quien más dinero donase a, claro, esa parroquia. Claro. Sí, en vez de ser más católico, no, yo dono más dinero para que me lo den a perpetuidad, ¿no? Exacto, estoy más cerca de Dios. Miguel, cuéntame, ¿cómo crees tú, cómo ubicas tú la situación de los Campos Santos en la Zaragoza del siglo XIX? Es decir, antes de que resurja Torrero como cementerio, porque Torrero proviene de una donación, si no me equivoco, una donación familiar, ¿verdad? Y aún así, Torrero lo siguen llevando las parroquias hasta el año 1834, si no me equivoco. Sí, creo que está por ahí referido eso. Sí, 1834... 1833. Y luego ya viene el ayuntamiento, no, varios años después, con un real decreto diciendo no, esto ya nos corresponde a nosotros decidir quién va a tramitar estos... todo este... Las carencias funerarias, quién controlaría todo el tema. Eso es. Entonces, ¿qué conocimiento tienes, Miguel, de la situación de los Campos Santos en la Zaragoza del siglo XIX? Aparte de este, ¿había otros por ahí? Bueno, la gente de Independencia, donde estaba enterrada realmente también. Hay parcelas que se nos escapan, tampoco llegamos a controlar, porque la información que fuimos captando y recopilando para llegar a hacer la web, pues fue basándonos a partir de esa fecha. Entonces, anteriormente tampoco llegamos a indagar mucho, porque entonces nos hubiéramos extendido en algo que hubiera sido inviable realizar lo que realizamos. Partimos de unas fechas y a partir de ahí es toda la documentación que se fue tratando para llegar a hacer lo que hemos hecho. La que habéis hecho, de acuerdo. Entonces, digamos, conocéis al primer censado de Torrero, que curiosamente se le deja perpetuidad, que es una mujer, ¿verdad? Es una señora. Es una señora. Si no me equivoco, no tengo mala información, la primera señora que está enterrada en este cementerio, fallece días antes de que se inaugure el mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, se bendice, pero luego se inaugura 15 días después. Era en junio de 1834, ¿no? 34, exacto. Ajá. Y la señora exactamente que está enterrada aquí, que luego se le tardaron... ¿Cuánto se tardó? 50 años en dárselo a perpetuidad. Después de 50 años. Después de 50 años. Bueno, pero ahí entramos en lo que siempre ha surgido la burocracia, ¿no? Y eso lo ha asistido siempre, entonces, bueno, pues había unas normas, había unas cosas a cumplir y, bueno, pues 50 años. Pero bueno, la señora ya, digamos que no creo que se preocupase demasiado de... No, de hecho, bueno, sigue todavía por allí descansando. Y lo que es curioso es que, fíjate, nos pasa con muchísimas cosas, ¿no? Que, bueno, están y no nos preguntamos cuándo se originaron, cómo fue, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que se enterró allí hace tanto tiempo? Y luego la pregunta, que ¿dónde irían a parar, ¿no? Antes de tener este camposanto los otros finados, la gente que se iba muriendo, y luego la cantidad de gente que yo no sé si sabes a día de hoy cuánta gente está registrada hoy en Torrero. Pues mira, no lo sé, pero sí que hay un tema claro. En la primera pregunta que me haces, me imagino que cada iglesia, Santa Engracia, las que hubiese entonces, tendrían su parte común para enterrar. Uh-huh. Hasta que se ubicó todo en el cementerio de Torrero, pues cada iglesia o cada parroquia tendría su parcela, o los pueblos tenían su parcela donde poder enterrar los muertos. Entonces eso luego ya se centralizó. Sí. Y con respecto a la otra pregunta que me acabo de ir de la olla, que era cuál. os interrumpo un momento. Mira, la primera persona enterrada es Manuela Moreno y Avendaña, enterrada el 2 de julio de 1834. En el cementerio de Torrero, pero que no se la reconoce a perpetuidad hasta 1800. ¿Pero qué es eso de reconocer a perpetuidad? Pues que tú sabes, yo creo que en Torrero... Derechos. Sí, es decir, quedarte ya de continuo ahí. De que nadie te pueda, digamos... Exhumar. Es que hoy en día si paseas por Cirio, pues por Cirio, digo, he dicho el cementerio de mi tierra. Si paseas por Torrero, ves que hay muchas, muchas lápidas que tienen marcada una X blanca. Eso significa que les van a abrir dentro de poco. Están dices? Ya, sí, porque ya ha pasado el tiempo y ya no tienen derecho a estar en ese hueco. Ay, es que yo no sabía, yo no sé si los sí, oyentes... están pintados con una cruz blanca. ¿Pero quiénes no tienen derecho? Pues quienes han pagado un tiempo y después de ese tiempo no se sigue ese nicho ya, digamos, manteniendo y entonces... Queda libre para utilizarlo. Queda libre para otra persona. Entonces lo marcan. Si te hagas para ya, Torrero, entiendo. Es una cruz blanca. Sí. Y luego a poco tiempo van y las van abriendo y las quitan. Y pensaba que era, claro, en mi ignorancia, ad eternum, ¿no? Que te quedabas ahí para siempre. No. Pero depende entonces lo que pagues. Sería poder... terrible. Si volvemos a lo de antes. Sí. Claro. Si pagas, tienes más derecho a estar más tiempo. Ya, dependiendo de si tienes un panteón, lógicamente es tu panteón. Y si tienes un claro. nicho, pues los nichos tienen un contrato pues para X años. O no sé si son 10, 15, eso ya depende. ¿Mm? Me imagino dependerá un poquitín de la contratación que se haga con los responsables del complejo funerario. Claro, entonces nos vamos hacia la fila, ojo. La fila 5, manzana 3, y el nicho número 93, que es esta señora que está a perpetuidad, ¿vale? Uh-huh. Si te parece, vamos a ir a ver qué personajes conocidos tenemos ahí enterrados, que es lo que tú también recoges en la web, que es muy interesante, sí. Y empezamos por uno televisivo de los años 90, que todos los que nos acordamos mucho, de este mago, entre comillas, era sí. Pepe Carro, ¿verdad?, que murió con 40 y pocos años. Sí, y digamos que, bueno, también tenemos a Mauricio Aznar. Qué pena. Sí, que murió hace 5 años ya. Cinco más. Ya ha pasado ya pierde un poquitín, lógicamente. Una gran pérdida la de Mauricio. Pero Mauricio también es una de las personas que está entrando en el cementerio de Zaragoza. Y Alberto Duce, el pintor. Uh-huh, también. Me refiero que tenemos... como gente conocida, sí que obviamente de lo que se plantea en la web, y es cierto, el cementerio no deja de ser la historia de una ciudad. Uh-huh. Los que han vivido en esa ciudad, han construido o han difundido la cultura de su ciudad, son los que habitualmente están enterrados en ese cementerio y ahí es donde está la parte histórica. Uh-huh. Entonces Pepe está en la manzana 118, zona rosa, que la llaman así, nicho 1141, fila 5, para aquellos que quieran, bueno, pues hacer una visita. Y si te parece, nos vamos al siguiente, que sería Miguel Fleta, el tenor. Exacto. Que está en Andador Costa, panteón 25, cuadro 18. Y este hombre falleció el 29 de mayo de 1938. 3 años después, sus restos son trasladados a Zaragoza. O sea, en el año 41 le entierran aquí en Zaragoza. También tenemos a uno de los primeros periodistas, que es Mariano de Cavia y Lac. Exacto. Que este hombre, bueno, pues digamos que participó en prensa, bueno, como el Liberal, el Sol, el Imparcial, muere en Madrid en 1920 y sus restos descansan en Zaragoza, en una sencilla y sólida tumba pues que tenemos aquí en el Camposanto. Tenemos, curiosamente, Joaquín Costa, que es lo más impresionante de todo el cementerio también, ¿verdad? Como pieza, sí. El panteón es impresionante. ¿Qué sabes de este mausoleo? ¿Sabes de este mausoleo? Ajá. ¿Qué sabes de este mausoleo? ¿Sabes un poquito la construcción? Porque también Joaquín Costa no quería que se le enterrase en zona católica. Yo creo que debería haber una diferencia en Torrero, lo que era zona católica y no católica. Exacto. Anteriormente. Había una separación hace tiempo. Y este hombre, pues igual. Digamos que el mausoleo tampoco tiene pérdida. Es impresionante. No, hombre, es impresionante. Es una pieza magnífica. Entonces, es impresionante. Bueno, creo que si os podéis imaginar que todo lo que se ha puesto ahí, de la cantidad de cosas que yo no me acuerdo, porque está todo puesto, si tuviera que referir a toda la información puntual que no te preocupes, se lo puedo pero estimar. Sí que es cierto, y es bastante cómodo que cuando entren en página van a ver descrito la información que hemos recopilado. Toda, la mayor parte de la labor de investigación la ha realizado nuestro compañero Ángel Urbano, que es periodista. Uh-huh. Y que es parte muy importante en la región de la web, puesto que él es el que ha hecho más la labor de investigación y ha buscado toda la documentación de cada personaje y cada sección que hemos ido incluyendo en la web. Uh-huh. Y es un trabajo excelente. Claro, tenemos a Joaquín Costa, que está enterrado en el mausoleo al final del llamado Andador Costa, entrada a la ampliación del mismo nombre. Este hombre, pues digamos que era representante republicano, pues fallece, si no me equivoco, no fallece lo que es en Zaragoza. Luego muere en Graus. Eso sí, se trae con el tiempo aquí, que son los restos. Exacto. Luego, por otro lado, si seguimos, tenemos al pianista Luis Galvé, del sector 118, en la cuarta ampliación. Este también, bueno, pues es curioso, estos personajes ilustres, porque Zaragoza ha dado mucho en el tema de música. Exacto, cierto. Ha dado mucho en el tema de lo que es el cantautor, música y sobre todo también toreros. Hay una gran representación de toreros también en el cementerio de Torrero. Que es importante. Sí, tenemos a Ballesteros. A Ballesteros. Uh-huh. Si hablamos de este hombre que tenemos ahora, Luis Galvez, está en el sector 118, en la cuarta ampliación, como ya he comentado, y bueno, pues fallece en 1995. Y de Ballesteros, muy curioso, sobre todo lo que son los monumentos fúnebres, fallece en 1912, ¿no? No, en 1912 tiene una acogida, sale ileso. En 1914, me parece, ¿no? En el 11, cuando le mata una vaca. En el 11. Yo creo que, según tu web, en el 14. Perdona que te no, tampoco es relevante que sea el 11 o el 14. Bueno, exacto. Perdona, el 11 es cuando, exacto. En sí. Barcelona es cuando le matan una vaca, pero es en el 12, en el 13, creo que es en el 14. En el 13 está con Belmonte, sí. El señor hace cartel con Belmonte, y en el 14, el 6 de septiembre de 1914, es cuando, en el corso de Cádiz, uh-huh. que ya no existe, es cuando fallece. No me tomes a mal intenciones correcciones. No, por, sí, mira, fijar la fecha, es lo que te comentaba, que sí. Es que hay cosas que, como comprenderás, yo también tengo que ir leyéndolas, porque se hizo, estamos hablando de una web que lleva en internet pues desde el año 2000. Claro, es que ya han pasado 9 años. ¿Y cómo surge el interés, Miguel? ¿Por qué esta afición? No, esto surge, os lo comentaba antes, con... yo inicio la primera página web, que es tesoragusta.com, cuando en Zaragoza aún no había ninguna web. Sí. Y la gente, la verdad, de internet y les sonaba chino y no entendían nada, porque decían que como no tenían ordenador, que para qué querían eso. Sí. Y entonces, cuando se hace la primera web, que es tesoragusta.com, a partir de ahí surge gente con ideas que quería hacer cosas. Y entre esas personas aparece Ángel Urbano. Ángel Urbano, que es fotógrafo. Que es fotógrafo, es periodista, pero hace fotografías. Uh-huh. Y entonces me plantea la posibilidad de hacer la web del cementerio de Zaragoza, y me pasa como comentabas tú al principio cuando hablabas de cementerios, sí. que me dio así un poco como escalofríos en la columna, sí. y dije, Dios mío, un cementerio, ¿dónde nos metemos? ¿No? sí, porque además la vida se vende muy bien, pero la muerte se vende muy mal, sí. y entonces, pues bueno, a partir de ahí yo empiezo a plantearme el por qué no, porque la idea me sugiere un poquitín más el tema cultural y no me pareció mal. Y empezamos a trabajar el proyecto, formé un equipo de gente y empezó a trabajar pues todo lo que era el soporte. Sí. Diseñé, porque lógicamente estuvimos mirando todo lo que había por ahí de interés en el mundo de cementerios y era bastante macabro y bastante triste. Sí. Y nosotros intentamos hacer algo pues más poético, ¿no? Creo que lo conseguimos. Es verdad. Sí, y cuando entras en la página no es nada tenebroso, ¿no? Es más lúdica. Sí, más lúdica, y además yo me quedo con el dato que has dicho antes, que efectivamente el camposanto o el cementerio de una ciudad esconde mucho lo que ha sido la historia, ¿no? Hablábamos antes y hacíamos referencia a las celebridades que están allí, y también es cierto que de alguna manera enlaza a lo que ha respirado esta ciudad durante tanto tiempo, ¿no? Es cierto. Es la historia de la ciudad. La historia que muchas veces negamos. Curioso, sí. Si te comento, por ejemplo, que este mismo torero tiene una tumba panteón de una mujer que está llorando, que se supone que era su amante o su mujer, que se metió a un convento al final cuando murió este torero. Es lo que comentáis aquí en la web, o sí. Vamos, sí, sí, esa información es la que Juan se ha puesto, está toda cotejada con datos reales. O sea, no es que se han inventado historias románticas para darle más carácter lúdico al tema, sino que y luego son también datos contrastados. Sí, en el cuadro 61, Andador de la Fosa Común, Sepultura 32, tenemos a Florentino Ballester Torero también. Sí. Torero novillero, vamos. También curioso los enterramientos que hay aquí. Y luego hay monumentos a los que murieron por la libertad y la democracia en el 36 y el 39. Supongo que, bueno, pues también habéis hablado de ello aquí, porque también sabéis bastantes datos. Y luego también hay otro sobre Fosa Común a la Humanidad. Exactamente, que es como sería donde entierran a los pobres, ¿no? Los que no habían dinero. Sería, para... exacto, digamos que sería un poquitín lo que es la Fosa Común. La Fosa Común, ajá. Y son los pobres de solemnidad, realmente los que no tenían donde se rente dos, y los costes lo pagaban las autoridades. Que es impresionante, si lo has visto, el monumento que hay, dos figuras de piedra cogiendo a otra, que está, bueno, se supone que está ya muerta. Pero fíjate en la labor de él. Aquí no solamente estamos hablando de la fosa común como tal, sino del artista que genera esas esculturas para decorar la fosa común. Uh-huh. Y hay un trabajo impresionante. Tanto. No solamente estamos viendo la gente, la historia de la gente enterrada, sino la cantidad de escultores que han trabajado para dar piezas y para poner piezas en el cementerio. Uh-huh. Es impresionante. Sí. Claro. El cuadro 45, la sepultura perpetua 117, tenemos a Pilar Bayona López de Ansó, que es pianista. Uh-huh. ¿Verdad? Decían que era bastante, era un genio de la música, sobre todo el piano. De las mejores pianistas del siglo XX. Ajá. Y luego ya hablamos de panteones, hablamos de, bueno, así de cosas muy curiosas. ¿Qué cosas nos puedes comentar así llamativas sobre panteones, sobre ese tipo de, tú más o menos, que has investigado? Pues no lo sé ahora mismo tampoco, de las cosas que hemos ido viendo, pues gente que hay panteones que están sin utilizar desde hace mucho tiempo, están vacíos, y que sí que, de hecho, se ha vuelto a retomar el tema de panteones. Dos o tres años, creo que una de las no sé, en curiosidad, es porque en las diferentes secciones que tenemos hemos ido poniendo diferentes elementos. Creo que en curiosidades había un artículo en el que hablábamos pues de unos panteones que han estado reformando y que, bueno, impresionante, y en algunos casos ha habido gente que mientras se reformaba ha utilizado el panteón como chale. O sea, han sido ocupas de los panteones y han dormido ahí. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Sí. Vale, por eso yo creo que en muchos cementerios de muchas ciudades eso no es leyenda, sino que es cierto que hay gente que ha utilizado, que tiene menos miedo o menos pudor a dormir en un nicho o en una tumba. Qué y que ante dormir al raso o dormir en un sitio cobijado, pues asumen el rol de que bien está ahí. Y yo, vamos, creo que no soy el único que habrá oído historias de gente que les han tenido que echar porque eran ocupas de nichos o de mausoleos o panteones. Fíjate, pues si no lo había oído, ¿no? Impresiona que lo que tú dices, dependiendo ya del escrúpulo de cada cual, claro, se claro arriesgan y lo prefieren de esa manera. Oye, ¿y los panteones? ¿Qué dices? ¿Hay muchos panteones vacíos? Hay algunos que están vacíos, otros que se están construyendo y otros que están arreglando. O sea, a ver, la cultura de la muerte y el respeto a la muerte sigue existiendo. El tema sigue existiendo, me refiero como para invertir en un panteón para descansar. Los mortales de a pie, como no nos planteamos panteones, ¿verdad? Pues como que no nos hacemos la idea de que contratemos a un arquitecto para que nos haga un panteón. Pero los que realmente tienen esas posibilidades, pues realmente lo hacen. Yeah. Contratan a un arquitecto para que les diseñe un panteón Y ya creo que en curiosidades hay algún ejemplo. Uh-huh. Bueno, remitimos a la página de nuevo otra vez, www.cementerio-altozaragoza.com, porque merece la pena, ¿no? Yo creo que son de estas historias que acabas de contar, que la gente prefiere dormir en nichos, por ejemplo, es realmente curioso, ¿no? Yo no sé si a medida que vamos avanzando y se va, no sé si va a decir un verbo que quizá no existe, descatolizando, ¿no?, un poco la sociedad, se está tendiendo más a las incineraciones, ¿no? Yo no sé si es una impresión mía o realmente tenéis alguna información. Sí, pero bueno, a ver, hay una parte en el cementerio que es para incinerados, uh-huh, pero aún así sigue la tradición, sigue siendo tradición. Lo que pasa, uh-huh, es que quizás cuanto más jóvenes somos, más nos planteamos o menos miedo tenemos o se tiene a la muerte en ese sentido. Sí. Y entonces, pues bueno, el planteo de donación y de incineración es, me parece que es lo más normal también. Pero claro, eso va en mentalidades y en cultura y en religiosidad que tenga cada uno, ¿no? Una preguntita. Bueno, aquí tengo también a Antonio Brunet Monpeón, que fue el primer director del rotativo del Heraldo de Aragón, que está avanzando hacia el panteón. Y eso tiene el panteón. Sí. Vamos a ir saltando un poquito en el tiempo también. El cementerio ha tenido 4 ampliaciones, ¿verdad? Uh-huh. 4. Se intentó hacer alguna más, pero no se ha podido. Incluso de zona ajena a lo que es el entorno del cementerio, creo que también se comentaba en tu web que se intentó coger algo así, pero no se pudo, porque llega un momento que todo esto pues se ve saturado. Sí. Y por eso, a partir de 1974, es cuando entran en funcionamiento las incineraciones, si no me equivoco. Sí, hay una nota importante, interesante, y es que hasta hace unos años tuvimos la labor de poner los fallecidos diarios que había en Zaragoza, y esa norma se hubo que suprimirla pues por problemas de una denuncia de una señora que puso una querella contra el cementerio, contra el ayuntamiento, porque habían puesto el nombre de su marido en una esquela y ya no había dado permiso. Entonces, a partir de ese momento esa información se dejó dar. Pero bueno, durante unos años la media diaria de fallecidos en Zaragoza eran de 13 personas a 20. Uh-huh. Imaginaros. Eso es muchísimo. Es mucha gente, ¿eh? O sea, no nos damos cuenta de la gente que fallece diariamente en Zaragoza. Es mucha, es un número muy muy elevado. Sí, de 13 a 20 personas. Miguel, ¿sí? Hay curiosidades también. Por ejemplo, nos podemos ir a ver a dos funcionarios que tienen un monumento, que tú sabes quiénes son, que son José de Yarza y Echenique, y Joaquín Octavio de Toledo y Razu, que eran funcionarios, que en 1920 hubo un problema de luz en el Paseo Independencia, y pues les mataron en un tiroteo y están entrados también allí, ¿verdad? Pero como algo curioso, como un monumento que les hizo el propio ayuntamiento. El propio ayuntamiento. A estos dos eran arquitectos, ¿no? Uh-huh. Eran arquitectos municipales. Exacto. Y murieron en un tiroteo. Y el ayuntamiento mismo se encarga de levantarles lo que es el monumento. Luego, bueno, pues también curioso, porque tenemos a Luis Puntes Gracia, que es pintor y escultor y está enterrado bajo su propia obra. Exacto. En la Amazonas 103, Sepultura Perpetua, 104, 105, Zona Naranja D5, ¿no? Bueno, la Zona Naranja, esto es lo que el dibujo como más... Eso es nuestro planteamiento, vale, lógicamente, para que la gente lo vea un poquitín. Vale. Es curioso cómo se construye en su propia obra... Bueno, también lo hacen los faraones, ¿no? Pero tampoco, sí, tampoco claro, somos faraones, ¿no? Claro, no, pero bueno, el claro, que pero tiene ya que puede hacerlo. Efectivamente, ya que puede hacerlo. Pues mira, hablando de faraones, ¿sabes que hay una escultura faraónica allí que representa lo que es un león, pero con la cara de un humano? Tú lo sabes. Uh-huh. Exacto. Curioso cómo ha seguido esa influencia. Ahí está una de ellas. Y luego también hay otra, si no me equivoco, si me puedes corregir, que en el año 1900 fue premio medalla de oro en la Exposición Universal de París. Y está allí, en el mismo torrero, ¿no? ¿Estás en curiosidades? O... Sí. Estoy, por ejemplo, sí que estuve mirando, cuando hablas de los nichos, es la de Memento Homo, Panteón de la Familia Alardeen, premiada en la Exposición de París de 1900 con la medalla de oro. En Andador Costa, curiosamente premiada, y está allí en el cementerio esta figura, ¿no? Sí, sí, es una de las piezas que se premió. Bueno, pues lógicamente lo que hablábamos antes, la cantidad de piezas que hay en el cementerio que no nos... A ver, es normal, o sea, la gente no se pone para pensar en que hay no solamente personas que han vivido enterradas ahí, sino que hay una serie de trabajos. Porque si no, los cementerios serían como... A ver, yo creo que el punto del cementerio americano de pradera verde y pequeña losa en el suelo. Que son muy bonitos, ¿eh? Sí, es muy bonito, pero yo creo que no es la mentalidad europea ni española. Hay cementerios preciosos en París, en muchos sitios, y son... creo que el de Praga puede ser que es muy bonito. También. O muy impresionante, claro, verlo. Lo que me da la impresión es, mucha gente que igual no era tan creyente, lo que es su último monumento funerario es una expresión al tiempo, a las cosas que en la vida son perecederas, porque tienes monumentos que están dedicados al tiempo y a otras muchas cosas. Figuras muy elaboradas, muy trabajadas, y pliegues muy desarrollados, respetando todo este tipo de cosas. Por ejemplo, el tiempo, ¿sabes? El panteón de las familias de Gómez y Sancho, están en el Andador Costa. Y bueno, hablas mucho de estas obras. También tenemos la familia de Antonio Portolés, que es el andador de la Fosa Común. Exacto. Eso, y luego yo, se me va la mente, porque sí, cuando vas por allí hay mucho destrozo y mucho abandono, es terrible el no respetarlo. Es una cosa de las que siempre hemos, en la parcela de curiosidades, siempre hemos dejado una parcela para hablar de, o hacer una pequeña queja, a modo casi, bueno, pues personal, por nuestra parte, de lo que realmente hemos visto, el abandono, la falta de limpieza en muchos casos, a veces el vandalismo, pero el vandalismo ya no depende de una entidad social, sino de la gente misma, ¿no? Entonces, sabéis, hay nichos de... Los gitanos tienen una cultura muy muy muy especial hacia la muerte, y tienen sus nichos que son auténticas, bueno, pues mini panteones, donde tienen todo tipo de elementos que la persona fallecida tenía. Y bueno, sí que ha habido gente que ha robado esos nichos. Pero la cultura gitana, ahí la veo muy apegada a lo que es los objetos terrenales. Claro. Decir, ellos se traen todos los... rodean de objetos todo lo que es su última morada, y sin embargo, piensan que la muerte no es una marcha como tal, sino que algo queda cuando les están saturando con sus propios objetos. No sé, es una cultura distinta, ¿no? Sí, pero bueno, pero... Y eso provoca robos, ¿eh? Es que lo triste es eso, o sea, uh-huh. Que luego hay gente que igual, bueno, que te rompen la cabeza o la mano de una escultura porque les ha apetecido, pues te roban lo que sea. Entonces, bueno, el vandalismo existe más. Y yo creo que en los cementerios les provoca, es una mezcla entre morbo, no sé, chulería y despotismo, ¿no? Hacer todo, o sea, romper una pieza gratuitamente porque les apetece la gracia. Bueno, pues yo creo que ese tipo de gente, la cultura la tiene muy poco desarrollada. Claro, y luego estoy viendo cuando hacéis referencia a las curiosidades, por una de ellas, por ejemplo, la familia Álvaro. La familia Álvaro, en vez de tener un crucifijo como todos, más o menos, en lugar de la lápida, tiene la hoz y el martillo. Sí. Curioso. Sí. O sea, ideología hasta la muerte. Bueno, pero... Y respetada, además, ¿no? Me parece perfecto. Por supuesto. Y mira, hablando de mensajes en la vida, hay uno que dice: quienquiera que seas, yo ya fui como tú fuiste y tú serás como yo soy, ¿no? Eso es lo que dice, como diciendo, no te creas que tú también vas a acabar por aquí. Bueno, y yo no sé si lo de Groucho Marx es cierto, ¿no? Que la lápida dicen que dice: disculpe que no me levante, disculpe señora que no me levante. Sí, lo había oído más veces, creo que sí. Yo creo que sí. No sé si es leyenda o es realidad. Yo creo que es real. Yo creo que sí, yo lo he oído más veces. Sí. Luego, cuéntame, vamos a otra variante, que es el cine. Ha habido varias películas, ¿verdad? Sí, ha habido varias películas, e incluso hace muy poquito tuve yo una reunión con unas personas de Huesca, que tienen una empresa que se llama Tropo Ediciones, editores, sí, y han hecho una película, un corto, que se presentará, pues no sé cuándo se presentará, pero bueno, es un corto que han hecho del cementerio de Zaragoza, y han hecho una especie de película hace muy poco. Uh-huh. Entonces me refiero que no solamente la que está puesta en web, que ya se utilizaron partes del cementerio para hacer algún corto, sino que se están haciendo ahora. Tenemos la película que producía Santiago Segura, que era una de zombies, ¿verdad? Que es la primera que se hizo en el 2003. Exacto. ¿Verdad? Que sepa la primera, no sé si anteriormente se habría rodado alguna otra. No lo sé si hubo alguna más, nosotros no hemos llegado a tener más información. Esa sí que fue muy puntual. Y además yo creo que es un escenario muy recurrente, ¿no? Sobre todo en las películas de terror, grabar algunas... Bueno, claro, y el vídeo de Michael Jackson, ¿no? Que además últimamente se ha puesto de moda a raíz de su muerte. Pues hablando de cementerios, no podemos dejar de lado lo más oscuro, que es la profanación. ¿qué sabes, nos puedes comentar, Miguel, de las profanaciones? Bueno, ya hay un artículo en el cual ponemos guantes no tan blancos, que son robos en los nichos del cementerio. Eso está en Curiosidades. Y realmente ahí es donde hablamos de todo lo que han hecho. Pues en el 2009 ya hubo robos a mansalva, no sabemos muy bien por qué. Llegaron pues un montón de cosas de allí. Y luego pues el tema, lo que comentaba antes, sobre los nichos gitanos, pues han llevado todo lo que han podido, cosas que realmente el valor lo tienen para ellos, nada más, porque son piezas, pues son, como digo, son pongos, no sabes dónde ponerlo, dónde lo pongo, ¿no? Pues son pongos y los tienen allí. Entonces que llega un señor y dice, o quien sea, ¿no? Y si esos elementos, pues lógicamente no creo que sea para llevárselos luego en la mesilla en casa, sino que será pues para tirarlo, para romperlo o para hacer la gracia del vandalismo, ¿no? Por ejemplo, aquí nos comentas en este artículo, voy a hablar del cementerio hermano de Teruel, que nos dices que en la madrugada del 9 de mayo de 1992, tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, cometían un delito de violación de sepultura en el cementerio de Teruel tras saltar la valla. En el osario general movieron la losa, ojo, de 100 kilos de peso, que lo cierra, y extrajeron dos calaveras que abandonaron la entrada del cementerio. Una de ellas y la otra en la cuneta de acceso al mismo. O sea, es increíble, ¿no? ¿Y para qué es todo esto? Yo no lo entiendo. Pues qué, eso que... ¿Es que es una revelación contra la muerte o tiene algún sentido? Yo creo que es más un acto de gamberrismo y de falta de cultura, nada más, de falta de valor con respecto al respeto a los demás. Yo no le veo que sea ni un rollo de una historia en plan de que hagan, como decían algunos, ¿no? Es que hacen vudú o hacen... No, es vandalismo de lo más sarroso. Bueno, mira, y aquí, por ejemplo, dices, bueno, dicen en el artículo que en el 2004 los trabajadores de la necrópolis zaragozana encontraron una mañana de verano un montón de huesos junto a varios botellines de cerveza. Sí, se planteó que habían hecho aquelarre, que habían hecho no sé qué. Pues... Se llega a cocinar con los huesos, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que la cultura del vudú y todas estas cosas se emplean, los huesos se emplean, pero claro, ahí entramos un poquitín. A ver, también es cierto que empezamos a tener bastantes culturas, somos más globales, ¿no? Y hay más gente de otros países con otras culturas, y bueno, pues no digo yo que no hayan hecho alguna clare o alguna historia de estas, pero bueno, es un poquitín, yo creo que en la mayoría de los casos... es más un juego de vandalismo que una historia cultural y de religiosidad. Pues la verdad que impresionante tu web, por eso yo quería hablar contigo. Llevo tiempo ya que la voy visitando, la conozco, como verás, bueno, pues he cogido bastante información de ella con lo que hemos hablado contigo. Ha sido, bueno, pues un tiempo agradable el estar en tu compañía. Sé que podríamos hablar de muchas más cosas. Te preguntábamos, lo último ya que te pregunto, perdón por repetir la palabra, luego me riñe, si no. ¿Qué valor tiene? Censo actual del cementerio, ¿cuántos consideras que hay? Pues ahí sí que no te lo puedo decir, porque realmente esa información no nos llega a nosotros. Te hacía referencia a hace dos años, dos o tres años, cuando poníamos los datos diarios de la gente que fallecía, y bueno, pues podía ser un poquitín en base a esa información sacar un cálculo estimativo, pero vamos, realmente no sé qué cantidad. Muchas gracias por lo que digo también, porque en muchos casos hay gente que luego no quedan aquí, sino que van fuera. Y bueno, muchas incineraciones tampoco se dejan en el cementerio, sino que también se las llevan. Miguel Sanza Pilas, ¿verdad? Nos decías, pintor, escultor, también eres un profesional de la comunicación. Diseñador. Bueno, también entras a la comunicación, ¿no? Sí, claro. Porque diseñar es como dar agilidad a la información. Bueno, si no me equivoco, tú puedes informar, no sé si por curiosidad tú has visto lo que es un, bueno, estas páginas web que son larguísimas de texto que no hay por dónde cogerlas, que esto justamente, estas composiciones, vosotros subís de ellas, es decir, hay texto pero las acompañáis de fotos y, o imágenes, y lo hace más dinámico, pero hay webs realmente que es que no se puede acceder a ellas, es todo texto, texto, texto, texto, se hace aburrido. Sí. Yo también trabajo el tema de la web, sí. Hago programación y tal. Se hace aburrido y la gente no lee más que las primeras líneas. Dice, el resto lo deja, es que es imposible de seguir. Sin embargo, en tu web, en tu trabajo, no. Tu trabajo es ameno. ¿Nos quieres decir por qué debemos visitar tu web? ¿Por qué nos tienes que animar a visitar tu web? Cuéntame, para terminar. Pues porque la curiosidad mató al gato. Nunca mejor dicho. Claro. O sea, estamos hablando de un elemento que no es cotidiano ni habitual, el que haya una información bastante seria y bastante rigurosa y bien enfocada, y no me estoy tirando flores, sino estoy diciendo nuestro esfuerzo para que eso quedase tal como está. Y entonces, pues bueno, la gente entrar a una página que trata un tema como este y que les sea cómoda y que les sea agradable y que les informe y les generen cosas nuevas, pues yo creo que siempre es muy interesante, ¿no? Entonces, y además es atractivo, ¿no? Por sí mismo el tema, esa parte morbosa que todos tenemos, al final nos hace entrar en esta página a ver qué. Hay una parte que no es que no hemos comentado, que es una curiosidad, que en la página web hay una parte en la que es el recuerdo. Sí. Y en el recuerdo hay una parte que se dan homenajes a la gente. Hay unas esquelas virtuales. Esas esquelas virtuales, la gente pone flores, oraciones, y esas flores y oraciones a los 5 días se marchitan y a los 10 días desaparecen. Ahí no habéis entrado. Yo he visto una o dos esquelas. No sabía que el funcionamiento era ese. O sea, desaparecen a los 5 días. Se marchitan las flores virtuales. Exacto, hay flores virtuales, hay oraciones, y ahí, bueno, pues entonces... O sea, la esquela dura 5 días. La esquela dura 10 días. Sí. A los 5 se marchita, o sea, no, dura un poco más. Sí. O sea, digamos que está hecho en 3 fases. Pues, cuando tú dejas unas flores en un cementerio o donde sea, marchitan, se secan y luego las tiras. Pues aquí es lo mismo. Claro, se marchitan, se desvanecen y al final ya no están. Las flores digitales. Flores digitales y oraciones digitales. Claro, es darle verosimilitud, ¿no?, también a sí, esto. Sí. Y realmente, pues bueno, esa es la parte dinámica en el sentido de que la gente pudiera poner sus esquelas. Y hay una esquela en concreto de un señor que murió su mujer, y esto os hago el último comentario ya, porque luego la gente que entre y lo vea. Y el hombre estaba pedido para ir al cementerio y sus hijos no le querían llevar. Entonces ese señor llamó por teléfono para que por favor le pusiéramos la esquela virtual de su mujer para que él pudiese honrarla desde su casa. Emocionante, ¿no? ¿Eso? Ay, Miguel, que me pones triste. Miguel Sanza. Es bonito. Autor de www.cementerio-medio-zaragoza.com. O directamente, si pones en Google cementerio, o bueno, pones torrero, ¿verdad? Aparece de los primeros. La verdad que ha sido muy interesante hablar contigo. Y a mí me ha alegrado mucho que me hayas llamado y que bueno, hayamos podido explicar para la gente que desconocía, pues... un sitio que puede ser interesante para todos. Ajá, creo que en un futuro podremos contar contigo para otra cosa. Sabéis que sí. Muchas gracias. Un abrazo. A vosotros. Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós.